En primer lugar, si yo exijo respeto, debo respetar. Y debo respetar a mis hijos en su integridad, en su vida como ser humano, en su privacidad, en lo que le pertenece, su ropa, yo no puedo regalarla, sus juguetes, yo no puedo disponer de ellos arbitrariamente. Tengo que aprender a respetarlos. Igualmente, debo respetar a la madre o al padre con quien comparto. Yo no puedo exigir que mis hijos respeten a la madre si yo no la respeto. Por lo tanto, debe de ser algo que primero se aplica a mí mismo. Hemos escuchado parte de los comentarios de ayer. Gracias por estar con nosotros. Les saluda Johanny Hernández. Vamos a continuar con la segunda parte de la entrevista, ¿Cómo ganar el respeto de mis hijos?, en donde Stephanie Campos conversa con Sixto Porras. Los padres deben guiar con mucha sabiduría a sus hijos y deben llevarlos por el camino correcto, por lo cual es sumamente necesario que los valores sean firmes para que a la hora de tomar decisiones se hagan de la manera adecuada. Y ahora, prestemos atención a este tema. Continuamos desarrollando nuestro tema, ¿cómo ganamos el respeto de nuestros hijos? Y estamos dialogándolo con nuestro director para Iberoamérica, Sixto Porras. ¿Qué tal? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno que podemos seguir hablando de este tema porque nos es necesario a los padres aprender sobre cómo inspirar respeto en nuestros hijos. Efectivamente, y un punto que es muy importante y necesario para tener ahí pendiente es los límites. Quizás a veces fallamos en no establecerlos de una forma adecuada. Porque no hemos reconocido la importancia que tienen los límites. La falta de límites produce inseguridad, genera que la gente vaya por cualquier lugar y los límites no definidos cumplen el fenómeno inverso de, en lugar de ayudar a que el joven pueda construir su propio mundo, la falta de límites lo hace sentir inseguro. Conocer las reglas, los límites y las consecuencias proporciona a los hijos y a las hijas seguridad y confianza. Así es. ¿Y cómo se pueden establecer y cómo manejar los límites y la disciplina en los jóvenes y en los niños? En primer lugar, generando un ambiente agradable en casa, ayudando a que cada uno de los miembros de la familia tenga claro cuáles son los límites, las responsabilidades, estableciendo claro entre qué es lo correcto y lo incorrecto, pero sobre todo poniendo claras las consecuencias. Uno de los errores que hemos cometido es que, sin haber definido reglas y límites, estamos impulsando a nuestros hijos a seguir nuestro instinto sin que ellos sepan claramente qué es lo que es correcto. Aquí viene un principio. Nunca puede disciplinar a un hijo por incumplir algo que no le fue informado previamente. Y aquí es una regla clara. ¿Qué es lo que él hace? Ayúdele a definir los límites, estableciendo un vínculo con sus hijos. Y defina los límites claramente. ¿Qué debe de hacer? ¿Por qué lo debe de hacer? ¿En qué tiempo debe ejecutarlo? ¿Cuáles son las consecuencias de no hacerlo? Es necesario que esto esté claro. ¿Qué es lo que debe de hacer? ¿Cuándo debe de hacerlo? ¿De qué forma debe de hacerlo? ¿Y cuáles son las consecuencias? Hay un error que cometemos los padres y es querer que ellos se comporten como nosotros lo hagan con la excelencia que nosotros lo hacemos. Pero olvidamos que nosotros ya tenemos 40, 50 años. Y él solamente tiene 9 o 10 años. Está aprendiendo. Quiere decir que hay que dejar un margen para que él pueda ir desarrollando la técnica. En el caso de los berrinches, yo creo que muchos padres de familia, todos quizás en algún momento recuerdan cuando sus hijos estaban pequeños o si están en esa etapa de algún berrinche. ¿Cómo se maneja de una forma adecuada? Bueno, en primer lugar, los berrinches hay que ganarlos. El primer berrinche hay que ganarlo. El capítulo del berrinche es incómodo, es una situación incómoda y por eso muchos padres ceden o reaccionan con violencia frente al berrinche. Una estrategia que hay que establecer es, mi amor, cuando gritas de esa manera, no te escucho, mi vida. Cuando usted baje el tono y esté más tranquilo, puede hablar conmigo. Recuerde, quien pierde el control, pierde la pelea. El secreto es no perder el control emocional. Si ocurre en un lugar público con amigos y él insiste en que quiere ir, quiere ir, quiere ir y grita y patalea, pídale permiso a sus amigos y dígale, mi amor, discúlpame, mi vida. Ya hemos hablado, cuando gritas de esa manera, no te escucho. Quiere decir, si bajas el tono de voz, yo puedo escucharte. No es la hora de irnos, vamos a tomar un tiempo más, cuando termine la conversación nos retiramos. Vuelva con sus amigos y continúe conversando. Si el hijo continúa en el berrinche, dígale a los amigos, por favor ignórenlo. Le estoy enseñando que de esa forma no llama mi atención. Cuando él baje la voz, yo iré a dialogar con él. Esto le dará un mensaje claro al niño, haciéndole entender quién tiene la autoridad, número uno, y número dos, que de esa forma nos llama la atención. Y en ese caso, el padre o la madre de familia deben de tener una paz interior que les pueda ayudar a desarrollar esa conversación. Es que es necesario, no solamente eso, sino a la hora de establecer límites y disciplina. Es necesario que comprendamos que es un proceso continuo donde estamos educando, inspirando. Los padres necesitamos conversar con nuestro hijo, con nuestra hija, para que ellos sepan qué se espera de ellos, cómo deben comportarse, cuáles son las consecuencias. Las reglas y límites deben estar definidos claramente, siempre por adelantado, que él sienta cuáles son las reglas. El manejo de límites, disciplina y respeto es el arte de enseñarle a ellos a vivir en sociedad. Y una de las herramientas más importantes es la negociación. Saber cuándo ceder, saber escuchar, saber comprender el punto de vista de la otra persona, cuáles son sus expectativas, sus intereses. Y esto nos permite a nosotros llegar a un proceso de negociación donde llegamos a un acuerdo. Siempre debemos arribar a un acuerdo. Algo que es necesario definir es que la autoridad no es democracia. El liderazgo en casa no es un elemento democrático. No es por votación. La autoridad está definida, la tiene el padre y la madre. O bien la abuelita que lo crió, el abuelo que lo crió. Es necesario que esto esté muy claro. Cuando todos tenemos claro esto, nosotros tenemos que ejercer esta autoridad que nos ha sido dada. El otro día leía un estudio que publicó una universidad y se hizo una encuesta entre jóvenes de 18, 19 y 20 años preguntándoles si ellos tenían un reclamo a los padres de alguna forma. Y uno de los puntos más relevantes fue una de las cosas que reclamamos a los adultos es que dejaron de decirnos la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. Y ese es uno de los reclamos que tiene la juventud. Nuestros hijos se sienten más seguros cuando saben la diferencia entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. También cuando se enseña el respeto y la disciplina, los padres de familia tienen la oportunidad de desarrollar habilidades en sus hijos. Definitivamente, ellos desarrollan una habilidad de escuchar, la habilidad de descubrir quién soy, la habilidad de saber que tengo derechos y que tengo responsabilidades. Aprendo a expresar respeto, afecto, y es necesario que nuestros hijos crezcan en estas habilidades. La habilidad de escuchar el criterio de los demás, va a desarrollar hábitos de estudio, hábitos de trabajo, va a desarrollar esa capacidad de llevar sistemas, un orden, una estructura, lo hace sentir seguro. Yo recuerdo que por mi déficit de atención y por mi hiperactividad, mis primeros años en escuela fueron muy difíciles porque mis niveles de atención son muy cortos. Y esto hacía que mi mente volara. Y lo que yo recuerdo de la escuela son los recreos, ¿no? Y los juegos con los compañeros. Pero cuando aprendí a estudiar y descubrí mi inteligencia y me di cuenta que yo era capaz, varió mi imagen de mí mismo y me hice disciplina. No me sentía como tonto, me sentía como alguien que aprendía de manera diferente, nada más, que tenía otro proceso de aprendizaje, que necesitaba leer en voz alta, necesitaba transformar el estudio en un juego, el método de aprendizaje era kinestésico, corriendo, jugando, yendo, aprendiendo a manejar mis tiempos de concentración, escribiendo todas las cosas para no dejarlo a la memoria. Y esto desarrolló en mí una capacidad de disfrutar la vida al máximo. Y me llevó a ser disciplinado. ¿Por qué me llevó a ser disciplinado? Porque descubrí capacidades ocultas. Es necesario también que ellos descubran que deben colaborar en la familia. Siempre se lo digo a mis hijos. La relación que hay entre ustedes es un entrenamiento para el matrimonio. Al principio no me comprendían. Y yo les decía, miren, la relación que hay entre los miembros de la familia, entre los esposos y los padres y los hijos, y entre los hermanos, es un entrenamiento para las relaciones futuras. Si ustedes aprenden a tratarse con dignidad, les será fácil tratar a su cónyuge con dignidad. Un día me preguntaba uno de mis hijos, ¿pero qué tiene que ver un hermano con la novia o la esposa? Y yo le expliqué, un día ella será parte de este círculo íntimo. Del hoy es una persona a quien querés conquistar. Mañana, cuando ustedes se casen y comiencen a convivir, no habrá diferencia entre esta relación de hermanos y esposos, porque es una convivencia cercana donde la confianza nos lleva a nosotros a evidenciar lo que somos. Por lo tanto, toda nuestra vivencia de familia hoy es entrenamiento para lo que ustedes harán mañana. En algunas circunstancias ellos me han dicho, ahora lo comprendo. Y esto es necesario entenderlo. Ellos necesitan comprender que la familia es un equipo donde colaboramos con el orden, con el aseo, con la armonía en el hogar y donde hacemos que todo fluya a partir de manejar claramente cuáles son las reglas, cuáles son los límites, cuáles son las consecuencias. Otro elemento en donde ellos crecen es a desarrollar un buen juicio, donde aprenden a interpretarse a sí mismos correctamente y los equipamos para lanzarlos a la vida como personas responsables. Yo crecí en un pequeño hotel con mis papás. Aprendí a trabajar al lado de mis padres, viéndolos a ellos, colaborando. Ellos nos hicieron entender que este hotel era nuestro. Era un pequeño hotel, una hostería, en donde compartíamos responsabilidades. Cuando yo entro a trabajar, no me es extraño. Luego que ya entro a mi primer trabajo formal, me es natural trabajar, me es natural ser responsable, manejar los tiempos, manejar finanzas, dar cuenta de lo que yo hago. Me era natural. ¿Dónde me entrené? En casa. Así es. Como resumen y conclusión de estos dos programas, ¿cómo ganamos el respeto de nuestros hijos? Ganamos el respeto de nuestros hijos cuando los respetamos, cuando definimos claramente las reglas, cuando estamos presentes para que estas reglas se cumplan, cuando somos firmes en la aplicación de la regla y cuando inspiramos en ellos seguridad y confianza. Muchas gracias por todos estos consejos y que Dios nos ayude para poder hacerlo de la manera correcta. Espero que así sea. La correcta disciplina, basada en límites claros, ayuda a que los niños crezcan seguros de sí mismos y puedan respetar a las personas que les rodean, recordando el gran valor que cada ser humano tiene. Recordemos que los padres tienen un papel dado por Dios para proteger y proveer para sus familias, procurando siempre enseñarles a sus hijos las habilidades necesarias para la vida cotidiana a fin de convertirse en hombres honorables, que se esfuerzan por ser los padres para los que les diseñó Dios. Gracias por haber compartido con nosotros nuestro programa. Le invitamos a que visite nuestra página enfoquealafamilia.com y conozca más de cerca el material que tenemos para usted. Además, podrá encontrar nuestra tienda en línea, donde puede descargar los programas de radio y las conferencias. Si desea enviarnos un correo, lo puede hacer a la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com. Soy Johanny Hernández. En Enfoque a la Familia, ayudamos a las familias a mejorar.